Creo que logramos mucho, teniendo en cuenta que esta recién es nuestra segunda producción, logramos que la gente principalmente nos quiera, que nos tenga un respeto y bueno, y haber ganado un lugar en la movida tropical donde hay tantos artistas y un lugar yo creo que para seguir sembrando. Y Montecristo no es un grupo que pasa, digamos, así de una vez y ya está. No, no, no es una cosa pasajera. Montecristo está pensado para que dure mucho tiempo y para que le deje muchas cosas lindas a la gente. Y bueno, creo que eso es un logro bastante grande y estamos orgullosos de eso. Y bueno, para conquistar el éxito total, creo que necesitamos más que nada trabajar, seguir trabajando y bueno, seguir creciendo nosotros. Y más que nada, yo creo que tiempo, más que nada tiempo, porque tenemos todas las cosas ya como para bueno, llegar a todos lados, a todo el mundo es la idea de llegar a Montecristo. Eso sería un éxito total, creo. Pero yo tengo fe que lo vamos a lograr. Tengo fe de que nosotros trabajamos para eso y queremos expandirnos por todos lados porque es lo que amamos hacer y aparte que es de lo que vamos a vivir toda la vida, así que el trabajo es lo principal.